Nuevo libro, El opio del pueblo. Crítica al modelo de ocio y fiesta de nuestra sociedad. Sofía lee un texto del autor del libro, Pablo San José Alonso, miembro del grupo Tortuga Elche Alicante, dentro del encuentro de reflexión sobre revolución integral, 2 de mayo de 2015 en Miraflores de la Sierra, Madrid. Pablo San José Alonso. Un poquito. Bueno, Pablo San José es miembro del grupo antimilitarista Tortuga, que es de en Elche, y escribió esta reseña en diciembre de 2014. El título del libro es El opio del pueblo, crítica al modelo de ocio y fiesta en nuestra sociedad. Como se relata en el prólogo de este libro, no es sencillo analizar autocríticamente la cotidianidad que cada cual vive. Porque por muy disidentes que podamos ser ante el sistema en discursos y deseos, lo cierto es que este nos envuelve por los cuatro costados y se filtra bien adentro por cada rendija de nuestro ser. Es justo lo que le ha pasado a la izquierda en Occidente. Al final ha resultado que más allá de críticas en petit comité y paseos políticos pancarta en ristre, lo que el supuesto izquierdista medio desea en realidad no es tanto, qué vértigo. La superación del orden capitalista y autoritario dentro de un Estado, como la garantía de que su vida material va a estar protegida de incertidumbres, con todas sus posibilidades intactas de consumir y disfrutar de las golosinas que se reparten. Por eso el libro se llama El opio del pueblo, porque los panem y circensen de la antigua Roma hoy se siguen distribuyendo en forma de trabajos asalariados seguros para el Estado, de subsidios variados y de todo tipo de entretenimientos. Y a este reclamo nadie, o casi nadie, es inmune. Y haríamos mal en no darnos por aludidos. Precisamente volviendo a lo que se cuenta en el prólogo, este tema creó controversia en el colectivo que debería haber firmado el trabajo, el Grupo Antimilitarista Tortuga, el cual finalmente lo ha avalado y editado, distinguiéndose un tanto de la autoría del mismo. Porque nosotras y nosotros, que sin querer solemos sentirnos moralmente superiores al resto, no estamos acostumbrados a que se nos señalen nuestras contradicciones. Al tema. Este breve ensayo, escrito tratando de que sea ameno y asequible a casi cualquier persona lectora, analiza y enjuicia el fenómeno del ocio nocturno, especialmente el juvenil. No solo este, ya que, como se expone en el libro, asistimos a un momento histórico en el que es obligado ser joven. Se tenga la edad que se tenga, y comportarse como tal, especialmente en relación a los patrones de consumo. A lo largo de unos pocos capítulos se disecciona el fenómeno actual de la noche, el cual es presentado como piedra de toque para comprender el sistema social en su integridad y sus efectos nocivos. Si en otros tiempos y culturas la dimensión festiva era elemento cohesionador de una sociedad, en la actualidad el sistema político y económico ha logrado mercantilizarla en su totalidad y adecuarla a sus intereses. Así la fiesta, controlada por los poderes vigentes, deviene un formidable mecanismo adoctrinante capaz de arrastrar a lo mejor de la juventud de cada lugar hacia una ciénaga de individualismo, hedonismo y autodestrucción axiológica. Entre los temas analizados se estudia el ya citado de la obligatoriedad de desempeñar roles juveniles, de la mano de la infantilización de la juventud, cada vez más reprimida y privada de la posibilidad de educarse en responsabilidad, autonomía y sentido crítico. Se analiza la importancia de las modas, de los patrones de consumo, de los referentes estéticos diversos, incluso los supuestamente alternativos. Se aborda con contundencia la cuestión del mercantilismo de la diversión y el descarnado consumismo que cruza parte a parte cualquier tipo de ocio, desde el más convencional al más pretendidamente disidente. Se comenta con pena el carácter destructivo de este tipo de entretenimiento con respecto a los patrones culturales anteriores, populares en su gran mayoría, los cuales son despreciados y enviados al ostracismo en virtud de una diversión comercial triunfante. Capítulo aparte, el más prolijo del ensayo, merece el papel de la droga, legal e ilegal, en este tipo de fiesta institucionalizado. Pero también se comenta el uso y abuso de la dimensión sexual, la insania, invicismo, incivismo, y antipedagogía de la marcha nocturna, así como su carácter desvertebrador e incluso discriminatorio con respecto a amplios sectores de la población. Por último, en las conclusiones, se reflexiona sobre los porqués de todo lo anteriormente expuesto y se tratan de establecer, humildemente y hablando desde las propias contradicciones del autor, algunos cabos para, en este tema, tratar de ir más allá del desolador paisaje descrito. No es fácil, claro, pero como termina diciendo el libro, querer es poder y la nuestra es una bella causa. Hagámosla posible. Bueno.